48 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de lunes, arrancamos, fecha 10, se vence todo. Hay más altas temperaturas, los vacacionistas me parece que están contentos con las altas temperaturas. El que está laburando por ahí un poquito no tanto, Pero bueno, a sacar el remo, meterle para adelante y para tener data más concluyente, lo tenemos a Mario Navarro, observador meteorológico de acá de la Sierra Chica. Te saludamos, buen día Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos. ¿Cómo anda? Bueno, arrancó este lunes fuerte, firme, ya viene desde el sábado, domingo, con altas temperaturas, Mario. Sí, bueno, tuvimos 35, 6 ayer en las Sierras Chicas, 34, 7 el sábado, hoy día vamos a tener 37 en las Sierras Chicas, 39 mañana, martes, y 39, 40 el día miércoles. Para mí el día miércoles, jueves y parte del día viernes, pero miércoles y jueves van a ser las altas temperaturas llegando a los 41, porque el 2 de enero tuvimos 41.4, 42.2 en Córdoba. Entonces creo que esta semana va a ser más o menos parecida. Mario, quiero repasar un dato histórico ahí. Puede ser, se hablaba de Córdoba que desde hace más de 30 años que no hay estas altas temperaturas. ¿Cómo es acá en el corredor de la Sierra Chica? No. No, ahí está. No, si estuve en el 2011, 2013, 2017. Ahí está, bueno. Hay que ir a la fuente, ¿viste? Sí. Acá leíamos... Tuve temperaturas de 41, 41.4 y 41.3 y 41.7 Sierra Chica. Lo que yo tengo del observatorio. En Córdoba Capital, la última fue de 43.4. El 13 de diciembre del 2011. Mirá qué bueno ir directamente a la fuente de luz, ¿no? Sí, directamente a la fuente, porque bueno, por ahí es difícil tener ese registro de las temperaturas si no lo hacen las personas especializadas. Sí, igual, sí, la que tenemos las observaciones, sí, correcto. Lógicamente, pero acá nos se preguntan algunos portales y nos preguntamos nosotros también, ¿llegaremos a los 44 grados? ¿Es posible que eso suceda? No creo. El día que más calor, el mayor calor va a ser el pasado mañana, el miércoles y jueves, y a partir del día jueves de la tarde, que es el día donde vamos a tener viento del este, y un poco viento norte, sí vamos a tener la mínima que va a ser más alta de 23, 24 grados. Y ahí va a ser el quiebre, y hay que ver el día viernes porque se va a nublar, el día viernes parcialmente nublado sobre el pie de sierra, y después el día sábado está nublado el cielo, o sea, hay dos días, los otros días sí van a tener 39, 38, pero no va a ser el registro extremo como va a ser el miércoles y el jueves. Bien, o sea que la precaución principalmente para miércoles y jueves de esta semana van a ser los días y para tener en cuenta la también. Calurosa. Y después ya comenzamos con una serie de lluvia que va a ser desde el día sábado de la tarde, domingo, el 16 hasta el 23 de enero, lluvias promedio entre los 47, 69, 76 y 94 mil. Arranca la lluvia, eso es una buena noticia. Sí, arranca la lluvia y no termina hasta junio, vamos a tener, ¿cuántas veces? Van a tener, sí. Por eso, empezamos nosotros el quiebre. Yo en muchos medios lo vengo diciendo que la primera quincena de enero iba a ser flojita de papeles. Pero a partir del 18 en adelante, se adelanta, vamos a tener lluvia y comienza la neutralidad moderada para hacer una neutralidad a un niño en la Argentina, donde va a haber inundaciones, va a haber extrema, y no va a ser un año de incendio extremo tampoco, porque va a haber mucha lluvia en pleno otoño y también final de la primavera y comienzo del invierno. Por eso el invierno vamos a tener 7 nevadas y en la Sierra Chica vamos a tener por lo menos 3 nevadas en el... Pero perfecta información. Nos trae algo de esperanza pensar de que por lo menos hay algún pronóstico de lluvia para lo que queda de febrero, porque si no, si ya en esta época del año arrancábamos con tan pocas lluvias, ¿qué nos esperaba? Hoy nos preguntábamos para invierno. No, es que estamos en proceso de una neutralidad desde el comienzo, y después se viene el niño argentino a partir del mes de marzo, hasta el mes de septiembre, octubre de este año. O sea, va a ser un año normal, por encima de lo normal vamos a tener 3 meses de valores de lluvia acumulados, más de 230 miles. Bueno, ahí la cuestión, quiero repasar febrero, sobre todo para aquellas personas que están de vacaciones. Vamos a la tener... primera quincena va a ser lluviosa. Ahí está. La segunda va a ser entrecot. La primera de marzo lluviosa. La segunda entrecot, la de abril lluviosa. mayo lluvioso, entre con la segunda, junio con nieve, julio con nieve, agosto con nieve, que agosto hace 5 años que viene lloviendo poquito, bueno, este puede ser un agosto atípico. Y septiembre también venía lloviendo poco, va a llover normal. Y para lo que queda de enero, entonces, tenemos calor, calor hasta... No, lluvia hasta el 28. Hasta el 28. Tenemos lluvia hasta el 28. Va a estar duro llegar hasta el 28, ¿eh? No, vamos a tener lluvia. Tenemos lluvia. Mario, ya estoy anotando para sacar vacaciones, yo, vos, querido. Bueno, el lunes y el martes tenés lluvias. Uh-huh. Buenas. El jueves, el sábado, después tenés el 23, el 23, el 25, el 28, el 31, el 3, el 4, el 7, el 11, el 16, el 17, el 23 y el 27 de febrero. Bueno, tenemos todo el cronograma, pero bueno, sobre todo nos quedamos con esta esperanza de que después de esta semana de calor extremo tenemos que hacer ruido. Vamos a tener ruido, por ejemplo, que digo. Tremendo. Hay que sobrevivir esta semana. Mario, te queremos agradecer este tiempo con la radio y agradecerte. Bueno, la gente he sabido que sufre la escasez de agua en estos días, ha habido muchos cortes de agua por todos lados, así que eso es un alivio. Durante 30 años, no sé, bueno, el agua potable ya vino de hace un tiempo, si no saben solucionar los problemas, bueno. Sí. Queremos tener habitantes y no hacen las cosas bien. Está perfecto el mensaje que acabas de dejarnos, Mario. Te mandamos un abrazo y bueno, hasta la próxima, ¿no? Para justamente anoticiarnos de cómo se vienen las diferentes estaciones. Igualmente, te mando un abrazo, gracias, hasta luego. Hasta ahí Mario Navarro, observador meteorológico de acá de las Sierras Chicas, que nos traía un panorama de